Porque de esa manera, Dios, ¿no es cierto?, me puede ayudar, o de alguna forma me puedo conectar, ¿no es cierto?, con el cable de la fe que viene allá del cielo. Es un cable, ¿no es cierto?, que viene y se conecta al ser humano, al predicador, y todo lo que viene del cielo y Dios quiere hablar, lo habla la iglesia. Así que Dios nos revista de su gracia. Si usted clama, Dios me da de su gracia. La verdad es que hemos leído Apocalipsis capítulo 2, verso 1 al 7, y es una de las siete iglesias a las cuales el Señor Jesucristo le envía una carta por medio de su intermediario, que es Juan. Y Juan, el último de los apóstoles, que en ese momento estaba vivo, y que ya con edad de más o menos entre 95 y 98 años, ¿no es cierto? No, estoy equivocado, hermano. A ver, ayúdeme usted, saquen la cuenta. Si alguien tiene calculadora, me va a ayudar. Juan, ¿no es cierto?, tenía 16 años en el año 33. Entonces, 33 menos 98. ¿Quién puede sacar esa cuenta? 65 más 16 serían 81. Ese más o menos, entre 80 y 85 años, Juan, ¿no es cierto?, tenía, a la edad en que estaba prisionero en Patmos y recibió la revelación de Jesucristo, conocido como el Apocalipsis de San Juan, pero el libro se llama La Revelación de Jesucristo. Entre 80 y 80 y tantos años, entonces Juan le envía una carta, ¿no es cierto?, que se la dio el Señor en el cielo. Le envía una carta a cada uno de los pastores de las siete iglesias. Y hoy día el Señor le ha enviado una carta a Éfeso, y en el fondo viene siendo una carta a la iglesia de los vivos. Amén. Y esta carta es una carta de bendición, porque viene del cielo, porque viene de parte del Señor. El que quiere recibir el mensaje del Señor se va a gozar, porque viene del Señor, hermano. La verdad es que usted, cuando viene a la iglesia, puede a lo mejor decir, bueno, vamos a ver qué preparó el predicador, qué preparó el pastor, qué preparó, ¿no es cierto?, el invitado. Y la verdad es que el invitado, el pastor, el predicador puede buscar cualquier palabra. Pero lo lindo es cuando Dios entrega la palabra, hermano. Ahí hay vida de Dios, ahí está la vida del Espíritu Santo que alimenta al ser humano, ¿me entiende? Lo demás, cosecha humana que el hombre pueda entregar, puede ser bonito, puede alimentar la mente, pero el alma, el corazón, queda sin fruto. Así que vamos a recibir palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. En realidad es Jesucristo el que dice que está con su mano y tiene siete estrellas, que son los siete ángeles de las siete iglesias, los siete pastores. Y además tiene siete candeleros, anda en medio de los siete candeleros, anda en medio de las siete iglesias, ¿me entiende? Dice esto el Señor a la iglesia de Éfeso: yo conozco tus obras, una iglesia que trabaja arduamente, una iglesia que busca el poder cumplir el mandamiento de esforzarse, de trabajar, de predicar la palabra, de ir a las calles, de compartir con el necesitado. Realmente tiene doctrina, tiene enseñanza, incluso es capaz, con su discernimiento espiritual agudo, de poder descubrir a aquel que se dice que es apóstol, profeta o cualquier otra cosa, ¿me entiende? Y tratando de engañar a la iglesia, pero no lo es. Por eso es que es importante que Dios examine a la iglesia. Para que usted sepa, Dios tiene un ojo, y ese ojo examina a toda la humanidad. Va persona por persona, iglesia por iglesia, examinando y mirando. Entonces, cuando usted está, ¿no es cierto?, en algún lugar haciendo un bien y piensa que nadie lo ve, el ojo de Dios lo está mirando, ¿me entiende? Pero cuando la persona se turba y dice, bueno, nadie me ve, y se olvida de Dios, aún los ángeles del cielo lo están mirando. Y si la persona se olvida del cielo y dice, y piensa que no hay ni Dios ni ángeles, aún los ángeles del maligno y el mismo Satanás, el diablo, lo están observando. Que Dios nos ayude. Hay una nube de testigos. Entonces estamos bajo un escáner en donde todo el mundo se da cuenta de lo que hacemos, aunque estemos solo debajo de la tierra o la profundidad de la mar. Que Dios nos ayude. Con mayor razón, si estamos haciendo un mal, el ojo de Dios nos está viendo. Entonces Dios vio a esta iglesia y la examinó, la pesó en balanza y empezó a buscar qué problemas tenía. Le da alabanza. Yo conozco tus obras, realmente te pasaste porque te esforzaste arduamente, trabajaste duramente y, según dice ella misma, hizo todo por amor de su nombre. Pero aquí nos vamos a dar cuenta que solamente algo que profesa la iglesia. Si Dios me dice a mí, ¿sabes qué? Yo sé que tú estás trabajando arduamente por amor de mi nombre, quiere decir de que yo estoy enamorado del Señor. Pero en el fondo me doy cuenta de que lo que le dijo el Señor a esta iglesia es algo que la misma iglesia profesaba. Nos esforzamos, servimos a Dios, predicamos el Evangelio, todo por amor al nombre de Dios. Pero Jesús le dijo, pero tengo algo en contra tuya. Que ese amor que profesas, que eso que dices que me sirve por amor de mi nombre, no es real. Porque tú lo que tienes, que has dejado, es tu primer amor. Así que ha sido descubierta esta iglesia de Éfeso, que decía que servía a Dios por amor a Dios, que se esforzaba, pero el amor, la relación que había, no era tal. Entonces vamos a hablar de eso. La verdad es que, pensando y meditando, yo pienso que cada uno de nosotros tiene que meditar, ¿entiende? Porque el Señor le dijo a la iglesia de Éfeso, mira de dónde has caído. A veces pensamos, y yo también lo pensé muchas veces, y hoy día meditando en la palabra me di cuenta que estaba equivocado. Mira de dónde has caído, y uno tiende a pensar y a examinar el error que cometió y con el cual cayó, y no, es al revés. Le dice, mira de dónde has caído, o sea, acuérdate lo bien que servías a Dios hasta que caíste. Ni siquiera le dice, deja o acuérdate de ese pecado que hiciste, no, acuérdate de dónde has caído, o sea, lo bien que servías a Dios, el gozo que sentías por servirme, cómo corrías a mi servicio, cómo trabajabas con gozo y con alegría, acuérdate y arrepiéntete por haber dejado ese estado, ¿me entiendes? Porque si no, le dice, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero, o sea, la iglesia, ese es el candelero, quitaré tu iglesia de su lugar. Bueno, la verdad es que en el año 133 de la era cristiana, el rey de Pérgamo entregó la ciudad de Éfeso, que estaba dentro, en aquel tiempo estaba dentro de la provincia de Esmirna o Izmir, en el país de Turquía, la entregó al Imperio Romano. Así que la ciudad duró un poco tiempo más, en el año 260 y algo, 60 y poco, porque son como el 262 o 263, la ciudad fue destruida completamente, lo que indica que la iglesia duró hasta antes de esa fecha seguramente. ¿Se da cuenta? O sea, la iglesia no pudo seguir avanzando, no podríamos hoy día decir, ¡ah, vamos a celebrar los 2000 y tantos años de la iglesia de Éfeso! No, porque no perduró en el tiempo. Lo que quiere decir que la iglesia de Éfeso no hizo caso de la advertencia del Señor y cayó por tierra y fue deshecha, fue raída de la faz de la tierra y ya no hubo más iglesia porque no se arrepintió, porque no volvió a su primer amor. ¿Está escuchando la palabra, hermano, no es cierto? Mire lo importante que es entender las advertencias del Señor. La verdad es que esta iglesia tenía que haber considerado el primer amor, eso que sentimos cuando, bueno, el primer amor se entiende, ¿no es cierto?, cuando estamos casados, pero también se entiende, ¿sabe cuándo? Mire, las mamás, los papás lo van a entender. También el primer amor se entiende en un niño. ¿Se ha fijado usted que el niño anda siempre detrás de su madre o de su padre, anda pegadito? ¿Ah? Parece, ¿no es cierto?, como el regalón, como el que anda ahí. Todo lo que sea el papá lo quiere hacer él. Todo lo que sea la mamá, ahí anda. Y la abraza y le da sus besos. ¡Uy! Es un primer amor del niño. ama a sus padres como nadie, sabe que ahí está seguro, está tranquilo, pero después se convierten en grandes y ya ni pescan a los papás. Hijo, dame un abrazo. Gracias a Dios que mis hijos son amorosos todavía, gracias al Señor. Pero hay otros hijos que ni siquiera abrazan a las mamás y no les dan besos, ni siquiera, ¿no es cierto?, ya conversan. Quiere decir que la adultez les ha convertido en personas descuidadas del primer amor de sus padres. ¿Me está escuchando, hermano, no? Quiere decir que la adultez les hizo mal y han perdido el primer amor de sus padres. Entonces los padres, cuando exclaman, igual que el Señor, ¿cómo me gustaría que mis hijos volvieran a ser niños para agarrarlos a convito, para llevarlos, ¿no es cierto?, a pescar o a jugar a la plaza, ¿no es cierto?, para mandarlos a la esquina a ver si está lloviendo, ¿cómo salían los niños corriendo para allá, ¿no es cierto? Todo le creían a los papás, ¿ah? Ahora ya no se les puede engañar tampoco, porque ya están más adultos y más grandes. Pero qué lindo es tener, ¿no es cierto?, un niño que ama a sus padres incondicionalmente. ¿Ah? El papá lo reta, la mamá lo reta, le dice que no cuando le pide helado, o a veces le da al tiro el helado, pero el hijo la sigue mando igual a la mamá. Así es más o menos el amor de Dios que pide Dios, ¿no es cierto?, para con sus hijos, para con una iglesia semejante al matrimonio. ¿Me entiende? Para con una iglesia semejante al matrimonio. ¿Ah? Aquí, ¿no es cierto?, viene ahora el raspacacho para los papás y para las mamás. Ya fue para los hijos, ¿no es cierto? Que los hijos tienen que volver a ese primer amor. Uy, esto podríamos hablarlo el domingo también. Que Dios nos vea su gracia. ¿Cómo corría ese cristiano, ¿no es cierto?, con su chocolate y con sus flores para ir a ver a la polola? ¡Oh, Señor! Bueno, algunos tuvieron el privilegio de recibir chocolate y flores, otros no. ¿Ah? Porque el niño, ¿no es cierto?, estaba enamorado, ¿ah? Y ella se hacía de rogar, ¿ah? Se una hora, ¿no es cierto?, en el espejo ella, mirándose y ataviándose, ¿ah? Y pintándose los ojitos, la boquita, sacándose la impureza, se bañaba, se perfumaba, se echaba crema entera, porque venía asomado. Y él, ¿no es cierto?, sacándose los mostacholes, ¿no es cierto?, afeitándose bien, ¿no es cierto?, ah, todo perfumado por todos lados, ¿no es cierto?, bien lavado los dientes, bien vestido, porque se iba a juntar a ver a su polola, a su novia, a su esposa, lo que sea. Pero esto pasa por lo general en el pololeo, ¿no?, lo que conocemos nosotros. Qué lindo, hermano querido, y no es cierto, no le importaba ni una cosa. La cosa era juntarse con su amor, con su amado, con su amada. Qué lindo, ¿no? Qué lindo es cuando el marido, y raspa casi para mí también, se acuerda, ¿no es cierto?, de los días en que le traían flores a su esposa, le compraba un chocolate, ¿no es cierto? Ahora con suerte la lleva a mirar cómo come helado, pero la lleva, pues la saca por lo menos, aunque sea a mirar cómo come helado. No la lleva a comer helado, la lleva a mirar cómo comen helado. Es distinto, ¿ves? Que Dios nos bendiga. Pero así es, sería lindo, ¿no es cierto?, volver otra vez a eso. Pero qué lindo es ver un matrimonio que siempre se ama igual. Desde el primer día hasta el último día, el esposo le está sirviendo oncecita, desayuno, le está rascando su espalda, ¿no es cierto?, para que pueda dormir, la despierta por la mañana con un beso, con un abrazo, y la esposa igual. Qué lindo, ¿no? Qué lindo ese amor, ¿no? ¿Me entiendes? Siguen enamorados como el primer día. Bueno, el amor de Dios también exige lo mismo. Dios pide, ¿no es cierto?, de sus hijos, de su iglesia, que se esfuerce tanto como el primer día en que le conoció, que llegue a correr a su servicio, está enamorado del Señor, ora sin cesar, no deja de orar. No quiere decir que está todo el día orando ni arrodillado, quiere decir que está todo el día conversando con el Señor, y dónde va, hasta va a comprar conversando con el Señor, porque está tan livianita la relación de Dios con el cristiano, con la cristiana en el comienzo, que no le impide nada el poder orar y que su oración llegue inmediatamente a la presencia de Dios, y de vuelta viene la respuesta y él la recibe, o ella la recibe con gozo, sabiendo que Dios le ha hablado. El primer amor requiere un sacrificio. ¿Se acuerdan los varones? Cuando la mujer estaba embarazada, ¿no es cierto? Y le decía, ¿sabéis que tengo antojo? ¡Ay, Señor, lo antojo! Bueno, como estaba enamorado, ¿no es cierto?, salía corriendo a la esquina a comprarle pasteles, o a comprarle helado, o a comprarle alcachofa, ¿no es cierto?, en tiempo de invierno. Cualquier cosa, antojo, pues, hermano. ¿Ah? Iba a comprar, ¿no es cierto?, frutilla, en tiempo de invierno, lo que sea. Pero es un antojo. Pero el amor, ¿no es cierto?, hace que la persona se mueva. Dice, yo voy, mijita, atravieso cielo, mar y tierra, por traerle lo que usted antoja. Le voy a contar una pequeñita historia, pero es una historia nomás, es como algo, una anécdota. Por teléfono hablaba el pulón y le decía, para que usted sepa el valor de las cosas, le decía el varón a la mujer: mi amor, te amo, pero tanto que atravesaría cielo, mar y tierra por ir a buscarte, por estar contigo. Y si estuviera en un volcán cerca y explotara, atravesaría la lava corriendo para poder estar contigo. Y si viniera un tsunami, yo buscaría el mejor bote, pero llegaría donde tú estás porque quiero estar contigo. Y la mujer, ¿no es cierto?, la corona que está en tus manos, solo le dice: mi amor, y mañana vas a venir a verme. Bueno, si no está lloviendo, voy. Bueno, le dijo el varón, si no está lloviendo, voy. O sea, el valor de las palabras que dijo no son nada, ¿ve? O sea, salió pillado de que en realidad eran puras palabras nomás. ¿Ya? ¿Se da cuenta? El amor verdadero es como esto, mire, escuche. El mismo varón, ¿no es cierto?, ya estaban casados y ya estaban ancianos ya. Entonces él le dice a su esposa: mijita, cuando yo esté viejo, arrugado y sin dientes, cuando yo esté pelado y sin pelo y tenga una barriga ya más o menos grande, ¿usted me va a seguir amando, mijita? Y la mujer le dijo: lo estoy haciendo hace 20 años. Porque ya era viejo, era arrugado. Entonces ese es el verdadero amor. No sé si me entendió. Ese es el verdadero amor. No importa cómo estemos, seguimos amando igual. Obviamente que hay que cuidarse también un poquito, que Dios nos ayude, ¿no es cierto? Pero el amor viene siendo como incondicional. Es el amor que Dios desea para con sus hijos. Volver al primer amor. ¿Ah? Cuando se dedicaban una canción, no sé cuánto hicieron eso, se dedicaban una canción y cada vez que escuchaban la canción se acordaban, ¿no es cierto?, del pacto, del compromiso. Uy, qué lindo, ¿no es cierto? Cuando... Bueno, ahora en este tiempo, ¿no es cierto?, se acostumbra a poner un candado, ¿no es cierto?, en el puente. Son costumbres nuevas, ¿no es cierto?, que se han adoptado. El candado en el puente, ¿no es cierto?, dice: ese es nuestro amor para siempre. El problema es cuando terminan, se anda consiguiendo un martillo porque quiere romper el candado. Hasta corta, ¿no es cierto?, el fierro del puente para poder sacar el candado. Parece que estoy tocando fibra muy íntima. Pero el verdadero amor, ¿no es cierto?, es lo que Dios reclama. Hemos dejado de servirle al Señor a lo mejor con pasión, con deseo, con fuerza, con perseverancia, con ahínco. Ya no oramos como antes, ya no lloramos como antes, ya no nos gozamos como antes. Es señal de que has perdido tu primer amor. ¿Me entiendes? Que Dios nos bendiga. Y que Dios bendiga, ¿no es cierto?, los matrimonios que siguen con ese amor. ¿No es cierto? Que se siguen amando, que se siguen recordando, que se siguen pensando en un momento del día y se llaman por teléfono y se declaran su amor. Qué lindo, hermano, qué lindo. Eso es bueno, ¿no es cierto? Y el Señor entonces creo que se merece lo mismo y mucho más que eso. ¿Me entiende? Se merece mucho más que eso el Señor. Porque no es la esposa la que a usted le salvó y le perdonó sus pecados. El que a usted le salvó y le perdonó sus pecados es el Señor. Creo que el Señor tiene por lo menos un par de pasos más adelante que nuestro cónyuge o nuestra familia más íntima. Creo que Él se merece toda honra y gloria y todo nuestro esfuerzo. Por algo el Señor dice en su palabra, uno de sus seguidores le dice: Señor, ¿qué he de hacer para dar la vida eterna? Y el Señor le pregunta: bueno, dime los mandamientos. Y uno le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Bien has dicho, le dijo el Señor, te pasaste un 7. Ve y haz tú lo mismo. Obviamente que no lo hacía. Pero el primer amor significa amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Que Dios nos ayude. ¿Cómo está nuestro primer amor? Si tuviéramos hoy día, ¿no es cierto? Mire, me voy a conseguir. Voy a pedirle al Señor que me lleve a una tienda donde hay un medidor del primer amor. Y lo traemos para acá y decimos, ya pasen los hermanos. Y lo toman por debajo y un medidor del primer amor. Y ahí va a subir, ¿no es cierto? Ah, no tiene mucho amor. Sigue subiendo. Ah, este está lleno de amor. Ojalá Dios quiera que existiera ese medidor, ¿no? Pero solamente está en el corazón del Señor. Él sabe quién realmente aún conserva ese primer amor. Pero, ¿qué pasa, mi pastor? ¿Y si yo he perdido mi primer amor? Ahí está, ¿no es cierto? Ahora, la respuesta del Señor. Arrepiéntete. Vuelve otra vez a hacer las primeras obras. Y nos da, ¿no es cierto? Aquí, bueno, se me perdió el verso, pero nos da al final una bienaventuranza. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Realmente que el que ha vuelto a su primer amor va a volver a comer del árbol de la vida. ¿Sabe cuál es el fruto del árbol de la vida? ¿Alguien sabe cuál es el fruto? Una manzana, mi pastor. Una pera, una uva. No. El fruto es la vida eterna, hermano. Y el Señor Jesucristo le dijo a su discípulo, y mientras oraba, le dijo, Padre, ¿qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, oh Padre, y sean uno como yo contigo y tú conmigo. O sea que cuando la persona vuelva a su primer amor, empieza nuevamente a comer de este árbol. Está seguro que se va para el cielo. Y si muere, se va para el cielo con vida eterna. Tiene un pasaporte a la vida eterna. Porque está sirviéndole con gozo al Señor. ¿Amén? Amén. Que Dios nos ayude a vivir. ¿Ah? Yo realmente de que me gozo cuando veo, por ejemplo, un hermano anciano que llega a la iglesia. Porque estando lleno de achaques, el joven no se da cuenta y no sabe que el anciano está con achaques, con problemas, con a veces le cuesta llegar a la iglesia, pero ¿sabe qué? Llega a la iglesia igual. Es señal de que algo hay en ese corazón. Hay un primer amor ahí ardiendo. Y a veces miramos al anciano como poquita cosa, como que ya no se mueve, pero ahí hay un primer amor, bendito el Señor. El anciano debería estar en la casa, ¿no es cierto?, descansando, porque ha cumplido su vida, ¿no es cierto?, en el Evangelio, o ya tiene los huesitos desgastados, la vista desgastada, cuando hay viento debería quedarse en la casa, pero yo felicito a los hermanos que llegan, y siendo anciano, tiene esa bendición de tener gozo en su corazón, y Dios le llena de ese gozo, porque ha cuidado ese primer amor. Pero ¿qué pasa con la juventud, por ejemplo? El Señor le dice a los jóvenes, os felicito a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. ¿Qué significa? Ha vencido a este mundo, a la carne, y está aquí. No es fácil ser joven, hermano. Dios felicita a la juventud que está en la casa del Señor. Porque no importa que un día digan, ah, no quiero ir a la iglesia, no importa. Pero viene. Si no es ese día, pero después viene. Mientras esté aquí el joven, la señorita tiene que darle gracias al Señor y esforzarse más todavía, porque llegará un momento en que dice dice ahí en los proverbios que llegará un momento en que cerrarán los guardas, ¿no es cierto? Se refiriéndose a los ojos, cerrarán los ojos y la cabellera se va a llenar de canas, ¿entiendes? Para florecer el almendro. Y los guardas de la casa van a temblar y ya no van a tener fuerza, se refiere a los huesitos. Ya las rodillas le van a empezar a pesar, no va a caminar y ya no va a llegar a correr a la casa del Señor. Hoy día que tiene fuerza, juventud, sírvale al Señor. ¿Se da cuenta? Porque después, más adelante, llega, ¿no es cierto?, la cejuela, es un dicho chilote, o sea, chilote vileño, ¿no? Llega la cejuela. Para el que no sabe, significa cejuela juventud. Y ya después no puede venir a la iglesia. Así que hay que tener cuidado con la cejuela. Que Dios lo bendiga. Sirvámosle al Señor de todo corazón, hermano. Bendito el Cordero de Dios. Y qué impresionante, con esto voy a terminar. Y qué impresionante lo que dice en la palabra de Dios. Es como una advertencia. Es como Una advertencia, hermana Isabel, es como una advertencia que le dice, y escuche bien, ya se lo leí, pero se lo voy a leer de nuevo. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti. O sea, promete el Señor visitar de nuevo a la iglesia. ¿Me va entendiendo? Promete el Señor visitar la iglesia. Vendré pronto a ti. Y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieres arrepentido. Entonces, hermano, yo creo que siempre hay una salida de parte del Señor. Y eso es lo más lindo de todo, hermano. Que siempre hay una salida. Si estamos fríos, tibios, o si estamos como estamos, si hemos perdido el primero, aunque estemos en la iglesia. Porque podemos servir al Señor y llegar a correr, ¿no es cierto?, por un trabajo, por compromiso con el pastor, por compromiso con la iglesia. Pero Dios sabe cuándo es un compromiso personal con Él. Por eso que le reclamó a esta iglesia. El compromiso de esta iglesia, ¿con quién era? Con la iglesia, con los hermanos. Trabajaban arduamente, ¿no es cierto?, y se esforzaban, y trabajaban, y llegaban a la iglesia, iban a los servicios. Pero era un compromiso humano que era visible hacia afuera, pero el Señor conocía que interiormente no lo hacían por el Señor. Entonces, esa apariencia que podía guardar esta iglesia le estaba haciendo mal. Entonces le encargó el Señor: es necesario que vuelvas a hacer lo mismo que estás haciendo, pero ahora hazlo por mí. Ahora esfuérzate, trabaja, pero por mí, por amor a mí, dice el Señor, no por amor al compromiso. Qué lamentable es cuando un pastor dice: hermano, voy a viajar tal día, pero venga nomás a la iglesia, estoy, apoya al hermano que está aquí encargado. El pastor sabe que hay muchos hermanos que no van a venir, porque hay hermanos que le sirven al ojo del pastor. Ah, mi pastor no va a estar hoy día, que voy a ir a la iglesia. Es como que o el pastor la lleva, o el pastor sabe predicar, o el pastor es el que me vigila, no sé. Algo tiene que ver ahí. Pero qué lindo es cuando la persona dice: bueno, no va a estar mi pastor, pero está el Señor, voy a ver a mi amado Salvador. Y corre, porque está el Señor aquí. Y cuando llegue, se arrodilla y se levanta libre, ¿no es cierto?, del peso, y se goza y se alaba al Señor. Y como antes, como al principio, que llegaba a danzar ahí, en su lugar solito. Y levantaba su mano. Y con esto voy a terminar. No quiero aburrirle, porque la verdad es que es lindo hablar de la palabra del Señor. Y espero que hasta ahora haya entendido. No me acuerdo qué clase, me parece que era la clase Italia, no me acuerdo qué clase era. Llegué a una clase, una iglesia, ¿no? Una iglesia que visitábamos en Santiago, y había un jovencito que venía recién llegando del servicio militar, pero había conocido al Señor. Y como en el servicio militar le enseñaban, ¿no es cierto?, a gritar, porque ahí, ¿no es cierto?, se nos enseña a hablar fuerte, ¿me entiende? Uno decía: soldado Escobedo. ¿Cómo? ¿Cómo que soldado Escobedo? Dígalo como hombre. Y uno decía: soldado Escobedo, mi capitán, o mi sargento. Ah, tenía que sacar la voz. Por ahí está mejor, decía. Y llegó este joven a la iglesia. Vamos a la gloria del Señor. Y decía: gloria a Dios, gloria a Dios, gloria. Oye, decía, pobre garganta, decía yo, este cabrón. Y se sentaba. Después cantaba: vamos a la gloria al Señor. Y uno da gloria al Señor como siempre. Y él decía: gloria a Dios, gloria a Dios. Oye, la garganta, decía yo, ¿cómo no le duele la garganta? Llegaba a ser molesto el joven, pero gloria a Dios. Y la gritaba, pero. Y todos lo quedaban mirando, porque había dos cosas. O era el fervor que tenía este muchacho de estar recién convertido, o era el deseo de ser visto, o porque a lo mejor la enseñanza la traía el servicio militar. Pero yo quiero pensar que ese muchacho amaba a Dios con todo su corazón. Prefiero pensarlo así, porque un cristiano nuevo no mire. Lo único que viene es agradar a su Dios. Bendito el Señor. Así que si el primer amor está en nuestro corazón hoy día, vamos a empezar de nuevo a buscar la forma de agradar al Señor. ¿Me entiende? Yo felicito a los hermanos trabajan y llegan a la iglesia, igual aunque sea la colita, al final, gloria al Señor, porque es símbolo de que se está esforzando para su Dios. Eso está bien, hermano, porque no le está sirviendo al hombre, sino que le está sirviendo al Señor. Y Dios toma en cuenta, es como que Dios pasa lista. A ver, fulano de tal vino, ahí está. Y le está anotando para el reino de los cielos. Y el Señor se goza. Eso es servir al Señor, ¿me entienden? Y agradarle a Él. Así que Dios le bendiga y Dios le ayude. Y si hasta ahora su amor no ha sido muy bueno, si no ha sido muy con mucha entrega, siempre hay una oportunidad. Y hoy día está la oportunidad para que si encontramos que estamos medio fríos, le digamos: Señor, perdóname, nos arrepintamos, y el Señor hace una cuenta nueva y nos dice: te devuelvo el primer amor, y seguimos adelante con el Señor. Amén. Que Dios nos bendiga. Hasta aquí vamos a dejar la palabra del Señor. Para Dios, honra y gloria para siempre. Oremos y demos gracias a Dios.